Si tan solo pudiera oír tu voz, tus palabras, tus pensamientos, siempre seré tu primer amor. Despertar sin su mañana.